besos. Fuiste algo más que pocos vieron eso. Y yo como un todo te quiero nombrar. Guerrero mortal, guerrero hermano viejo. Te salgo a buscar, me miro en un espejo. Y hallo la forma de hasta ti llegar. Esta es una ciudad de voces, de ruidos, de ritmos, de sones. Es la ciudad sonora. Alba, ciudad. Televisión mintió en Puente Llaguno. Tanto penar cayendo de un disparo. Si resucitas en la justicia habrá amparo. Y allí se revelaron los traidores, Tarifa, periodistas y Franco, tiradores. Y allí asesinaron a mi gente airosa a defender su presidente. Y he aquí que en Llaguno confundieron a pistoleros con los que nos defendieron. Y he aquí que en el coraje de unos lentes quedó plasmado el testimonio, testimonio ante el presente. Penar para morirse uno, tantos años luchando y no sobró ninguno. Tanto penar, valor y desenfado, Puente Llaguno evidenció el golpe de estado. Y entonces, ¿por qué preguntas quién ganó? Si un niño y su sonrisa ayer te abanicó. Y entonces, ¿por qué carajo me fastidias si a tus tesoros sin alma no les tengo envidia? He aquí que hoy mi penar es tu condena, que ahora hay más niños y canción en las escuelas. He aquí que en mi penar sin calendario, ahora hay más sueños y sonrisas, sonrisas en los barrios. Tanto engañar y el golpe no cuajaba, fue repelido en plena calle y a la brava. Tanto engañar inventando noticias que prepararon el terreno con malicia. Entonces, ¿a dónde lleva la ignominia que un juez de honor salió premiando la mentira? Entonces, la vida tuvo un fin violento y en la televisión mintió. está en sacramentos. He aquí que los caídos no se olvidan, y cuando canto los revivo día a día. He aquí que en mi penar tierra en conflicto, yo voy a honrar hoy a mis muertos. Que ahora están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Los héroes de Yago no están invictos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos alegría, hacemos cultura. Alba Ciudad. Luis, ¿cuándo vas a arreglar el grifo? Ya lo arreglé. Pero se le volvió a salir la goma. Échale pega loca. Y mientras esperamos que Luis arregle el grifo, ¿qué hacemos con el agua que derrochamos? Agua que no has de beber. Tomemos conciencia. No tomes a la ligera la pérdida de este vital líquido. Reparemos los grifos que goteen. De esta forma ahorraremos una media de 170 litros de agua al mes. Agua que no has de beber. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Agua que no has de beber. Entre la rabia y la ternura, versos militantes. Pablo Neruda, ¿cómo nacen las banderas? Están así hasta hoy nuestras banderas. El pueblo las bordó con su ternura, cosió los trapos con su sufrimiento, clavó la estrella con su mano ardiente y cortó de camisa o firmamento azul para la estrella de la patria. El rojo, gota a gota, iba naciendo. Entre la rabia y la ternura, versos militantes. Esta mañana me he levantado, vela chao, vela chao. Guerrilla, o vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Si yo cayó en la guerrilla, coge el cubano mi cursi.

Argentina. En contra de la guerra, la paz va por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. América es la madre de los pueblos, a la ofensiva. Siete puñaladas contra América Latina. En contra de la guerra, la paz va por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. Hermano, América es la madre de los pueblos, a la ofensiva. Y los pueblos, y los pueblos. Leo y releo, crítico histórico, tiempo amenaza. Siete bases militares dentro de su casa. En nombre de la paz, la libertad, la democracia, este paraco asesino de paso nos amenaza. El hijo de Santander, Pinocho, Lucifer, traidor de cuna, oligarco, modo Fokker tenías que ser. Me quedan en mis labios muchos otros improperios cuando veo entregando a tus hermanos al imperio. Respeto de rodillas, mucho menos por tu culpa. Todos lo sabemos que usa y te abusa. En la cara te lo digo, a mi tierra no asusta. Llegarás a viejo, pero a hombre lucha. Siete puñaladas contra América Latina. En contra de la guerra, la paz va por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. América es la madre, los pueblos a la ofensiva. Siete puñaladas contra América Latina. En contra de la guerra, la paz va por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. América es la madre, los pueblos a la ofensiva. Los gringos soldados gozando de la impunidad total. Para saquear, violar, ofender, reprimir, matar. Porta la original hasta el espacio. Ya lo dice con orgullo, tengo licencia para matar. Revolución, detenerla, este objetivo final. Nuestra riqueza natural se la quieren quedar. Llenar, robar, saquear, llevar, violar. Tus padrinos de la CIA los llaman movilidad. Tu ciudad es conocida en toda la vecindad. Impune, transnacional, invasión militar. Recuerda, si vencer a Bolívar, lo anotaste en tus planes. Te olvidaste de su pueblo y las milicias populares. Aquí está el underground contestando tus mensajes. Anota Guaycaipuro, Hugo Chávez. Levantando las banderas de la dignidad sobre la maldad, busco la igualdad. Estamos construyendo con amor y respeto las bases por la paz, humanidad. Por los pobres de la tierra y de mi suerte, chao. Amor, criterio de serio y mucha valentía. Educación, pasión, cultura, conciencia, día a día. Nuestra sangre de guerreros por América se activa. Si tú quieres patria grande, vamos todos puño arriba. Siete puñaladas contra América Latina. En contra de la guerra, la papa por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. América es la madre, los pueblos a la ofensiva. Siete puñaladas contra América Latina. En contra de la guerra, la paz va por encima. Colombia y Venezuela, hermano por la vida. América es la madre, los pueblos a la ofensiva. Alba Ciudad. revolución significa libertad. De aquel imperio que te quiere dominar. Revolución en contra de algunos medios que manipulan información y verdad. Revolución sin distingo de clases y sin racismo todos somos iguales. Revolución, música, arte y pasión, esencia, cultura que no tiene control. Revolución, paz, amor y armonía, pero cuidado, esta es la patria de Bolívar. Revolución, pueblo sigue en resistencia, venceremos. Linda. Voy a brincar otra vez. Ya es lo último. Gracias a los presentes. Gracias a la organización. No sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente, algo de música. ¿Y tú qué crees? ¿Qué es lo que esperabas de mí escuchar? No soy de esa gente que canta y no piensa, ni siente, ni ve, no. Yo lo sé hacer, me sé expresar. La musa es mi razón de ser. Solo sé crear a mis sentidos fiel. Nada comercial. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya. Y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie se atreve ya a hacer algo decente. música. Aunque hay una escena que no come cuento con la mierda comercial. Y no basa su musa en venderte, no, solo en expresar sin miedo opinar de lo que pasa y lo que tiene que cambiar. Que cree en el arte puro y se mantiene real, porque nadie se atreve, no sé por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les tiene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Porque hay tanto pop, lollipop, popcorn, pop tu camisa, pop tu pantalón, pop azucarado, pop rosita en un helado. Hay tanto pop que he vomitado, pop y snapcracker pop. Qué imaginación corta, tanta imagen y la mente ya no importa. ¿Y quién soporta? No sé, solo el que se pasa todo el día sentado viendo en la TV. Tanto pop, lollipop, popcorn, pop tu camisa, pop tu pantalón, pop un engaño, pop realmente me hace daño. Hay tanto pop que me vomito, pop, pop, bolgón, pop. No mezcla con ni con reggae, ni con jazz, ni con soul. Yo no me tiro de ese lado, pop a mí me suena empaquetado. It's real, it's real, it's real, it's real. Hace falta música. It's real. Hace falta música. It's real. It's real. It's real. It's real. Zapatem, Zapatem, porque ya nadie quiere ser, nadie quiere decir. Generalizar no es bueno, pero ya no aguanto este sentir. Que haya tanta música buena y lo que se escucha a diario, no, no vale la pena, no vale la pena. Y que eso se venda, a mí me da vergüenza ajena. Que la música real tenga que joderse y sudar, mientras los que posan y solo posan se la guillan de derrochar pa' presumir y aparentar. It's real. Hip hop, hip hop. Coming with the real. Zaba tap tap tap day. Zaba tap tap. Oh oh. Zaba tap. Atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Acá nadie se atreve ya, y no sé por qué nadie se atreve. Dime por qué nadie quiere ya hacer algo decente, algo de música. Satisfied. visto al águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida, la víbora del veneno. Guantanamera, guajira, Guantanamera, Guantanamera, guajira, Guantanamera. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Guantanamera, guajira, Guantanamera, Guantanamera, guajira. Inicio de horario todo público. A partir de este momento, escucharás la información más importante del acontecer nacional, local y cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero Cultural Día. Este espacio llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Estaremos trabajando para ustedes en la coordinación técnica Handel Mendoza. En la coordinación de programación y producción Enza García. En la coordinación de prensa Trilce Quiaragua. En la redacción y producción María Pérez y Alba Jiménez. En la edición y montaje Brenchel Moreno. En los controles Luiller Loyo. Y en los micrófonos Cristian Aguilar y Alba Jiménez. Titulares. Cinemateca comienza el año celebrando el cine nacional. Cifra de bienes de interés cultural superó los 60.000 en el 2009. Museos ofrecen múltiples opciones recreativas para los caraqueños. Proponen a Cardenal Sábato y Delibes para Premio Nobel de Literatura. Película sobre Lula captó unos 220.000 espectadores en sus primeros 3 días. Artistas de 10 países se citan en Encuentro Mundial de Pintura Mural en Cuba. Convocan a concurso para alzar complejo musical en Caracas. 11:48 minutos. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Enero es el mes del cine venezolano, es dado que hace 113 años se proyectó por primera vez en el Teatro Baral de la capital zuliana un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y muchachos bañándose en el lago de Maracaibo. Como un reconocimiento a los viejos y nuevos trabajos cinematográficos del país, la Cinemateca Nacional reestrenará este mes títulos como El Último Vagón, Fórmula K2, Pasión Rojiblanca, Jesús TV, Abriendo Brecha, Un Pueblo Soberano, entre otros. La Cinemateca también destinará varios días a la proyección de largometrajes como Venecia, Vino Tinto, La Película, Día Naranja, Libertador Morales, El Justiciero, Zamora, Tierra y Hombres Libres. Así lo reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias. Asimismo, los espectadores, podrán disfrutar de los maestros de la comedia con proyecciones de obras de personajes representativos del género como Charles Chaplin, Buster Keaton, los hermanos Marx y Cantinflas, entre otros. 11:50 minutos. Durante el año 2009 se publicaron 16 catálogos del patrimonio cultural venezolano de 29 municipios del país para sumar más de 60.000 bienes tangibles e intangibles declarados como bienes de interés cultural y por lo tanto protegidos por la ley. Entre los logros del Instituto de Patrimonio Cultural durante este pasado año está la continuación del primer censo del patrimonio cultural, la publicación de los catálogos patrimoniales, la construcción de los parques arqueológicos, inspecciones y asesorías para restauración de bienes y monumentos declarados. Durante 2009 se atendieron más de 800 casos de asistencia y monitoreo a monumentos y bienes declarados. Se revisaron proyectos de intervención de bienes y se ejecutaron 29 procedimientos sancionatorios por acciones que violaron lo estipulado en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. En el Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima, Taima, Estado Falcón, se inició la construcción de la primera etapa del Centro de Interpretación e Investigación, mientras en el Parque Arqueológico Pedraza, Estado Barinas, se culminaron las obras de adecuación de un vagón arqueológico, estructura donde funcionará el museo de la zona. 11:51. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. Museos caraqueños para iniciar el año brindan opciones educativas y recreativas a grandes y pequeños. Tienen programados varios talleres, cine, pintura, orfebrería, computación y muchas más actividades. El Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 tiene de lunes a viernes a las 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 12:30 a 4:30 de la tarde talleres gratuitos de informática. En cuanto a talleres artísticos, se ofrecen serigrafía básica, cuatricomía, orfebrería, diseño editorial y cómic japonés. Por su parte, el Museo de Ciencias tiene programado para este fin de semana el taller infantil de creación colectiva Mural Sabana Africana, el sábado 9 de enero a las 1:30 de la tarde. Luego, a las 3, dentro del ciclo de Ecología Política, se hablará sobre el futuro de la comida y paralelamente se dará el taller infantil ¿Quién cuida el suelo? Asimismo, el Museo Alejandro Otero ofrece para este sábado 9 de enero en su sala 3 el taller Arte y Metafísica dictado por Xiomara Carrasquel de 9:30 de la mañana a 12 del mediodía del día sábado. Mientras que para el martes 12 de enero de 7:30 a 9 de la mañana comienza la primera temporada de clases de Tai Chi. Los interesados pueden inscribirse gratuitamente en la sede de la institución. 11:52. Los escritores Ernesto Sábato, Miguel Delibes y Ernesto Cardenal han sido propuestos por la Sociedad General de Autores y Editores de España como candidatos al Premio Nobel de Literatura 2010. Esta edición se sustenta en los acreditados méritos literarios de cada uno de estos tres autores universales que los hacen acreedores al galardón más prestigioso de las letras. mientras que la Sociedad General de Autores Editores ya ha presentado en años anteriores a Miguel Delibes y Ernesto Sábato, esta es la primera vez que propone Ernesto Cardenal para tal galardón. Octavio Paz, Camilo José Cela, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, Juan Ramón Jiménez, Gabriela Mistral, Jacinto Benavente y José Echegaray son algunos de los escritores de lengua española ganadores ya del Nobel de Literatura. Desde hace ya algunos años, la Sociedad General de Autores Editores, por petición expresa de la Academia Sueca, propone sus candidaturas de escritores en lengua española al Nobel de Literatura. 11:54. Contacto en la red. En nuestro contacto en la red correspondiente al día de hoy, 7 de enero, visitamos al portal de Venezolana de Televisión, el cual en sus noticias más destacadas tiene que existe una grabación que prueba la violación de la soberanía venezolana por parte de los Estados Unidos. Una grabación obtenida en exclusiva por Telesur entre la torre de control del venezolano aeropuerto de Maiquete y un piloto estadounidense demuestra la denuncia hecha el martes por autoridades del país suramericano sobre la violación de su soberanía por parte de una aeronave militar que partió de Curazao e incursionó en espacio aéreo sin autorización. Aeronave de la Armada de los Estados Unidos, copiando, gracias. Ok, por favor, Maiquetía requiere ahora. ¿Cuál es su intención en el espacio aéreo de Maiquetía, señor? Así es la grabación que sale reseñada. Pueden ampliar esta información visitando la página web de Venezolana de Televisión, www.vtv.gov.fe. Estás escuchando tu noticiero Cultura al Día. 11:55 minutos. La película basada en la vida del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva atrajo alrededor de 220.000 espectadores en sus primeros 3 días de exhibición comercial. La película Lula, o Filho do Brasil, Lula, el hijo de Brasil, se estrenó en 350 salas de cine en todo el país suramericano el 1 de enero. En un fin de semana en que muchas personas aún están de vacaciones y que este año se vio afectado por una ola de mal tiempo que golpeó las principales ciudades de esta nación. Estamos